Eres apasionado de la música, coleccionista de CDs musicales quizás. Escuchas tanto rock que ya nada te sorprende. No te preocupes, Alborada Rock Radio es el programa para ustedes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Alborada Rock Radio, para alimentar tu esencia musical que llevas dentro. En los 940 AM, todos los viernes, de 8 a 10 de la noche, tú eliges la música que puedes escuchar. Heavy metal, thrash metal, hardcore, glam metal, gótico, black metal, rock clásico, death metal, power metal, música nacional e internacional. Todo esto en un solo programa, Alborada Rock Radio. 2 horas de programa con todo el rock de los lugares que jamás has escuchado. Buenas noches, amigas y amigas, una vez más acá acompañándoles con ustedes está Ángela. Y pues bueno, les comento que conmigo se encuentra Inti. ¿Cómo estás? Hola muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Inti y pues hoy tenemos un programa súper especial. Bueno, ya hace full tiempo que no hemos hecho un programa variadito, así que hoy no les tenemos una banda preparada, pero va a estar súper chévere lo que les tenemos para esta noche. Si desean comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de Facebook. Nos buscan como Alborada Rock Radio y en Twitter como @AlboradaRock. También les voy a comentar que vamos a estar tocando el tema sobre la muerte de Elvis Presley, así que vamos a ver si es realidad que está muerto o sigue caminando entre nosotros. También vamos a estar tocando el tema sobre las historias de rock local, que ya estamos preparando eso. ¿Algo más por ahí? Nada más. Bueno, la Vale ya como siempre está puntual, pero está ahorita programando sus canciones. Esperemos que llegue aproximadamente en una media hora a esta cabina. Si no, pues nada, nos vamos a ir con una canción y después venimos con la noticia de esa canción. Participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @AlboradaRock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Así es, bueno amigos, vamos a hablar sobre la historia del rock local, ¿no? Este es un total de 42 años del rock, se resume en las canciones que conforman la antología del rock ecuatoriano volumen 1. Pues esta canción que escuchamos de Mortal Decision, Vamos al Colegio, es la canción que forma parte de la antología del rock ecuatoriano volumen 1. Este proyecto ha sido pregrabado temas claves de la escena rockera ecuatoriana, ¿no? Creados por bandas de Riobamba, Guayaquil, Ambato, Cuenca y Quito. La producción recorre de este modo una identidad musical y cultural de todo el país. Y pues los elementos principales que conforman estos temas son sonoros, líricos, en aspecto muy social destaca el heavy, el trance, el death metal, y en menor medida está el hardcore, el rock and roll, el hard rock y el rock fusión. Bueno, los problemas de estas antologías, digamos, es las canciones que están dentro de la antología, son referentes, no están, dieron una identidad propia, para, sobre todo en sus letras, tomando en cuenta los problemas del sistema educativo, como son acusados por ejemplo, Mortal Decision, la canción que escuchamos, Vamos al Colegio. Como nos comentaba, y bueno, también el que escribe esta canción es Willing Campaña, y pues es el vocalista del grupo, sobre todo tomando en cuenta que él estuvo en el colegio, ¿no? En el colegio Mantúfar. Entonces es por esa razón que también está incluido. También se le incluye como la política, es uno de los temas que han motivado creativamente a los rockeros ecuatorianos, así como por ejemplo el tema de Narcosis, Congreso de Locos. Pues esta canción vamos a escuchar en este momento. Tenemos Congreso de Locos, de Narcosis. Es la canción que acabamos de escuchar de Narcosis, Congreso de Locos, muestra su visión crítica sobre el Congreso Nacional en los complejos años 90. También tenemos la crítica política más directa que aparece en la canción Aguanta del grupo Sal y Mileto, y este tema, bueno, vamos a escuchar y ya continuamos con él, hablando sobre esta canción. Thank you.

esta canción que acabamos de escuchar, Aguanta, de Sally Mileto. Este tema nace el momento en que Yamil Maguad, a través de una cadena televisiva, anuncia el feriado bancario y pide al pueblo que aguante con estoicismo y profunda crisis. Tal circunstancia, sumada al momento difícil que atravesaba la banda, pues determina el nacimiento de esa canción, emblema de nuestro rock, ¿no?, que dice aguanta. Entonces, ese es respecto a la crítica política más directa que aparece en la escena rock local. También tenemos la canción de Metamorfosis, que se llama Sin Sentencia, pues este tema es el más introspectivo en el CD, que narra una sensación de encierro mental contra el prejuicio de la sociedad, menciona Lenín Estrella. Entonces vamos a escuchar la canción Sin Sentencia de Metamorfosis y ya regresamos con más. narra la sensación de encierro mental contra el prejuicio de la sociedad, ¿no? Y pues así es como esta canción hace parte de la antología del rock ecuatoriano con la banda Metamorfosis. También tenemos la canción de Abaddon, que también incluye, ¿no?, en la antología del rock, incluye como una de las bandas, y la canción que vamos a escuchar es En busca de tu nombre. Me abrace y me queme de pie a pie. sábado en Busca de tu Nombre. Esta canción lleva esa sensación de búsqueda, que en principio funcionó para Freddy Palacios, su creador de la canción, pues como una intención amorosa, ¿no? Pero con el pasar de los años, después también se presenta como su búsqueda, la búsqueda de Dios, la canción En Busca de tu Nombre. Esta antología del rock ecuatoriano, volumen 1, es un trabajo inédito que, si bien tiene antecedentes en compilaciones como Ecuador Subterráneo 1, que se realizó en 1996, Zona del Metal 1, en 1998, ¿no?, entre otros. También tenemos como parte de la antología a la banda Cancerbero, que nos presenta la canción Bleach. Bueno, la canción es Canserbero de Blaze. Pues este himno más legendario del rock nacional, ¿no? Nace del genio de Dennis Mancero y John Eric Rodríguez, y es causa de quienes cientos de ecuatorianos hayan hecho que el rock, el rock, la banda sonora de su vida. Y también tenemos como parte de la antología, tenemos la canción de Mozzarella, Cruising, que como menciona el bajista del grupo, Willington Flores, nos dice que es una joda. Participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Y regresamos con Alborada Rock. Soy la Vale y pues les saludo y les doy la bienvenida. Como ya habíamos acabado de hablar sobre la historia del rock local, vamos a continuación a hablar sobre Elvis, ¿verdad, Chris? Sí, exacto, muchachos, vamos a estar hablando. Bueno, ya hemos tenido algunos temas sobre el asunto de la muerte de Paul McCartney y de otra, se me escapa también. ¿De Nirvana? De Nirvana. Entonces hoy ha tocado el tema de Elvis Presley por el asunto de que nos pidieron en la página de Facebook. Pues bueno, todos sabemos lo que había pasado con Elvis Presley, ¿no? Todos sabemos su muerte, cómo sucedió. Yo no. no me iba a enfocar en sí sobre su muerte, sino más bien si en realidad está muerto. Una de las teorías que encontré en internet fue precisamente que con el tema de un doble salvador, que más o menos es así. Elvis Presley no encuentra la manera de salir de su triste final, pero de repente aparece su salvación, un fanático de apellido Scott, que según dos de los asistentes del rey, Marty Laker y Bill Smith, que tiene un impresionante parecido físico con ese Elvis gordo que tanto lo conocimos. Y es como si fuera poco, el señor Scott está en una etapa terminal debido a un cáncer que sufre. El plato está servido para Elvis Presley, ahora ¿qué hacer? El trato es el siguiente: aprovechando la fase terminal del señor Scott, Elvis depositaría una importante e inmensa cantidad de dinero en la cuenta bancaria de la familia Scott, con el fin de que no les llegara a faltar nada cuando Scott tenga que partir a mejor vida. Scott se somete a una serie de cirugías plásticas para acentuar más los rasgos físicos en el momento de fallecer. Asumirá la identidad de Elvis y así haría creer al mundo que el rey del rock and roll ha muerto y yace en ese ataúd. Puede sonar maquiavélico, pero podría ser rentable. Además, hay quienes aseguran que Elvis, durante su vida como showman de Las Vegas, tenía un doble que se parecía tanto en lo físico como en su voz. Y aseguran sus allegados que muchas veces Elvis envió a este doble a presentarse en varios conciertos debido al cansancio de Presley. Qué loco, ¿no? Sí, y como una pequeña, vamos a estar tocando las 10 pruebas que demuestran que Elvis Presley está vivo o que no se murió en cuando se nos enteramos todos. En el día del funeral de Elvis, todas las presidentas del club de fans del cantante habían ido al funeral, pues, y entre ellas la chica del club de fans principal había, se acerca al ataúd a verle a Elvis Presley, pero se da cuenta que no era el mismo Elvis Presley que ella le conoció, sino que tenía una cara, la nariz un poco más caída, la punta un poco caída. Entonces la chica empieza a gritar y dice que no es Elvis. Ahí se acerca el primo y le dice: es verdad, Elvis no está ahí en la tumba, Elvis está viendo desde el segundo piso. Entonces hay muchas pruebas de que Elvis todavía no se murió en ese año, sino más bien después, o sigue vivo aquí con nosotros. Después de escuchar una canción, vamos a tocar sobre las pruebas de la supervivencia de Elvis Presley. Así que si tienen alguna duda en cuanto a su muerte, pueden escribirnos al fanpage, que es el... por ahí saben. Alborada Rock Radio en Facebook o al Twitter como Alborada Rock. Bacán, y para llamarnos, pueden llamarnos a las cabinas al 2220-966 o si no al WhatsApp al 0987-920721. Bacán, ahora sí vamos a ir con una canción de Elvis Presley y regresamos. Everybody in the old cell phone, who's there to do a job? bueno, después de escuchar la canción de Elvis Presley, vamos a entrar en las pruebas de la supervivencia de que Elvis no murió. Así que la primera prueba dice: el informe de la autopsia llena solamente dos hojas. En realidad es muy poco para un personaje tan importante que consumió varias dosis de barbitúricos. El barbitúricos, porque sí vine preparado. Barbitúricos es una sustancia. Son más ricos, ¿no? Esos son más ricos. Barbitúricos. Es una sustancia química que tiene un efecto sedante sobre el sistema nervioso. Básicamente es una droga, ¿no? Que padecía varias enfermedades y que murió en circunstancias tan confusas. Otra de las pruebas es de que Elvis tenía un seguro de vida por $1,000,000, que hasta el día de hoy no ha sido cobrado, ya que aseguran que es muy difícil de burlar a las compañías aseguradoras. El tercero, su registro de nacimiento, su certificado de defunción y su acta de matrimonio, su diploma de estudios y muchos documentos más tienen escrito Elvis Aarón con una A. Pero en su lápida se encuentra mal escrito, su nombre dice Aarón en lugar de Aarón, o sea, Aarón con dos A's y el verdadero Aarón es con una. Entonces hay muchas causas de que dicen que Elvis básicamente vio su propia muerte, o sea, lo que siempre dicen después de que alguien famoso se murió, de que en realidad no está muerto, de que se cansó de la música, se cansó del espectáculo y que simplemente quiso alejarse de los escenarios. Hay otras pruebas que sobre todo más me impactaron, que sobre su tumba donde está enterrado y sobre la típica, la que más se escucha en internet, de que Elvis Presley viajó hasta Argentina y ahí vive. Igual que Hitler, se supone. Así no, que vamos. Que Hitler vivió en Brasil, era, ¿no? La historia. Es que se supone que Hitler viajó a Argentina y de Argentina fue a Paraguay y a Brasil. Y que últimamente. Porque también todas las historias caen en Argentina. Voy a consultarse las páginas. Bueno, ya vamos a conversar de eso, pero vamos a escuchar otra canción de Elvis y regresamos. You ain't nothing but a hound dog. Bueno, seguimos acá en Alborada Rock Radio después de escuchar otra canción de Elvis Presley. Tenemos ahí de fondo también para que la escuchen. Otra de las pruebas de que Elvis no murió es su tumba. Dicen que Elvis al momento de cuando estaba vivo dijo que quería que fuese enterrado al lado de la tumba de su madre. Pero en su supuesta muerte, su tumba está entre las de su padre y su abuela y no entre la de su madre como él siempre deseó. Otra dice que aunque en el momento de su supuesta muerte pesaba 250 libras, en su certificado de defunción figura con solo 170. Una diferencia muy amplia. Aparte de esto, su certificado de defunción original desapareció misteriosamente. Y así poco a poco las pruebas van apareciendo, como esta que me pareció muy interesante. Los testigos del funeral aseguran que el ataúd estaba excesivamente frío. Esto levantó la teoría de que lo que había en realidad en el ataúd no era más que un muñeco de cera que debería mantenerse bajo aire acondicionado. Es lo mismo que dijeron en el funeral de Michael Jackson, que fue un muñeco de cera el que estaba en la tumba por el frío que estaba alrededor de la tumba. Así que vamos a escuchar otra canción de Elvis y regresamos. Thank you.

Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Hola, buenas noches, soy Ernesto. Y bueno, hoy en el segundo programa, muchas gracias. Les traje algo de mi país de nacimiento para que conozcan. La banda se llama Cuchilla Grande y es una banda de heavy metal uruguaya creada en 1996. Se autodefine en su estilo como metal criollo, al tiempo que se hacen llamar Corsarios de Artigas, denotando su fuerte identificación con el ideal artiguista, además de venerar su tradición gaucha. Vamos con el tema Mate Amargue Nuestro. Más entraña. Bueno, este fue el tema Mate Amargo Nuestro, de Cuchilla Grande. Como vieron, se nota pila la influencia que tiene de B8, Hermética y Alma Fuerte, ¿no? Incluso en esta canción participa Ricardo Iorio cantando. Creo que es como que un gran ícono que lograron ellos tomar como referente. No, porque se le nota full la voz a Iorio, y ya igual el tono de él es súper inconfundible. Y sí, sin duda. Y esta banda, es un allá en Uruguay es como pionera del metal también en lo que es en la escena de Montevideo. Y a pesar de que haber nacido en 1996, recién en 2005 editan su primer disco llamado Purificación, que incluso el Ricardo Iorio luego tocaría y editaría algunos temas de sus discos, como ser Cómo Estaba y Dios, Sirva Otra Vuelta Pulpero y Cabeza de Tractor, conocido como Yo Traigo la Semilla en el último disco Ultimando de Alma Fuerte. Vamos ahora entonces a escuchar el tema Cabeza de Tractor en la versión de Cuchilla Grande. De tractor para que lea. Bueno, esto fue Cuchilla Grande. Espero que les haya gustado con su gran influencia del metal de Ricardo Iorio, que creo que se nota, pero de muy lejos. Bueno, y les traje otra banda para que conozcan también de mi tierra. Esta es un poco, a mí me gusta más porque es como un poco más pesada, un rock and roll más heavy, digamos. Y Motosierra se llama. Fue una banda de rock and roll de Montevideo que marcó un punto de quiebre en la escena under del Uruguay. Nació en 1999 y hasta 2009 logró consolidarse como una de las más importantes bandas de Uruguay, logrando cierta fama en Brasil, donde realizaron múltiples apariciones. Vamos a escuchar un tema de su primer disco, llamado Triple X, del 2001. La canción es Fat. Hasta Dios hizo al macho. Y... Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios. Si no camino. Participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios. Si no camino. Bueno, esto fue Motosierra. Y bueno, ¿qué le puedo decir de esta banda? Violencia, rebeldía y autodestrucción son letras propias de himnos contra el aburrimiento, el hartazgo de la vida monótona y la música desapasionada. Amores viciados, mujeres malditas y sexo, whisky, drogas y excesos, satanismo, sangre y venganza son propias de la letra de Motosierra. Vamos a presentarle entonces en ese panorama la canción Andate A del último disco de Motosierra del 2006, Life in Hell. Andate a la canción. Sabes, puta, no más. Bueno, definitivamente este fue el tema Andate a Cagar de Motosierra. Espero que les haya gustado. Y no sé qué opinan ahí de las bandas de la escena del rock uruguayo. Yo traje dos estilos un poco diferentes como para que noten qué es lo que se puede encontrar en ese paisito. Sí, me percibí a las dos últimas tienen un estilo más punk, medio sucio así, pero súper bueno, de buena calidad. Sí, a mí me agradó bastante, sobre todo las dos primeras canciones, las de las que colaboraba Giorgio, me pareció muy muy buenas. Y yo sí, fanático del metal argentino, y sobre todo ya escuchando al metal uruguayo, también me ha agradado. ¿Para qué también ha sido bueno? Por ejemplo, la banda Cuchilla Grande, le gusta también porque publiqué en la fanpage y hay gente que sí está ahí escuchando. Ha respondido, bueno, qué bueno. Ajá. Entonces, para la gente también compartirle ya. Cualquier comentario, alguna canción, pueden escribir a la fanpage. Algún tema que quieran también. Sí, lo que tiene que ellos, ¿no? Digo, el primer grupo, al ser como una influencia de Ricardo Iorio, tiene como que algo que ya, algo como de conocido, a pesar de ser una banda diferente, ¿verdad? Claro. Bueno, y les traje un tema más de Motosierra, que es del primer disco, de nuevo, del disco Triple X del 2001, y se llama No le digas a mamá. Cuchilla. No, motosierra era. La motosierra. Sí, un poco más la pesado. Cuchilla, que cuchilla. Bueno, cuchilla. Sí, no, sierra. Las dos cortas, ¿no? Igual las dos cortas. Las dos cortas. Y pues bien, vamos a comenzar con la tripleta de rock. No sé si habrán anunciado y ya todos estén enterados que viene el... No, discúlpenme. Sí, bien. Viene Enrique Bunbury para la segunda semana de abril al Coliseo Rumiñahui. Y pues muy bien, como Bunbury marcó nuestra historia de todos, especialmente mi adolescencia, quiero hoy hacer la tripleta de Héroes del Silencio, porque Bunbury nació de esa banda, le dio su gran fama, y a pesar de que ahora se dedique a hacer otro estilo de música, no ha dejado de ser el icono musical. Es que... bueno recordar lo que hizo Bunbury en su carrera. Sí, y entonces vamos a comenzar. con la historia de Héroes del Silencio. Este es un grupo español que en 1984 se formó en Zaragoza, España, por Juan Valdivia a la guitarra y Pedro, su hermano, en la batería, a los que luego se les unió Joaquín Cardiel al bajo y Enrique Ortiz, que después se conocería como Enrique Bumburi, en la voz y la segunda guitarra. Su primer trabajo fue producido por EMI, quien les ofrece grabar un EP de 4 canciones. Vamos a recordar que un EP es un cassette, ¿verdad? Este EP se llamó Héroes de Silencio y consiguió más de 30.000 copias vendidas, lo cual superó las expectativas de todos, porque para ser una banda joven que recién grababa un cassette de 4 canciones, no esperaban que tenga tanta acogida. Entonces esto consiguió que EMI les diera respeto y confianza, y entonces les ofrezca producir un LP en 1988, al cual llamaron El Mar No Cesa. Entonces vamos a escuchar la canción La Chispa Adecuada. Por la espina dorsal, ya somos más viejos y sinceros. ¿Y qué más da si miramos la laguna como llaman a la eternidad? De la ausencia no sé distinguir entre besos y raíces. No sé distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Como aves, si le aplicas la chispa de con orden, ¿no?, de las canciones, porque La Chispa Adecuada viene a ser la canción de el penúltimo álbum de la banda llamado Avalancha. Pero ahora sí, vamos a continuar. Los álbumes Sendero de Traición de 1990 y El Espíritu del Vino de 1993 son considerados los dos discos más exitosos de la banda. Senderos de Traición, el álbum, se colocó en el número uno de ventas en España con 400.000 copias vendidas. En 1991 pusieron en marcha la gira Tour Senda, que incluyó 140 conciertos por toda España y culminó con una mini gira en Alemania, Suiza, Bélgica y Francia. En el año de 1992 lo dedicaron a 54 conciertos por varios países del continente. Entonces ya se habrán dado cuenta, la banda se formó en el 84 y pocos años después se catapultó. Desde el primer cassette que ellos publicaron tuvieron un récord de venta significativo. Y esto fue lo que para después la revista Al Borde, una revista famosa de Europa, los consagrara como una banda ícono del metal iberoamericano. Entonces vamos a escuchar Entre Dos Tierras, que es la canción en la cual durante la realización de este álbum Senderos de Traición grabaron la versión en inglés de tema Entre Dos Tierras y Maldito Duende. Pero a la final estas dos canciones no llegaron a ver la luz porque la banda no consideró necesaria su versión en inglés y entonces solo las grabaron y las guardaron. Vamos a escuchar Entre Dos Tierras. vamos a escuchar Entre Dos Tierras, que en lo personal me encanta, porque también me encanta ese solo de guitarra que tienen al intro. Es muy, como que muy emocionante. A principios de 1993, vuelven al estudio de grabación para registrar lo que sería su tercer álbum de estudio, titulado El Espíritu del Vino. Este fue el álbum más complejo y extenso de la banda, y en el que las letras de Enrique se volvieron más enigmáticas. Formaron parte del álbum, las canciones que pasarían a formar parte de la historia como un himno, las canciones como Nuestros Nombres y Sirena Varada. Con Sirena Varada, esta canción, como les había dicho, se consolida como un ícono, ¿no? En cada gira es infaltable, y con la cual se embarcan en la gira llamada Camino del Exceso. Esta gira recorrió Europa y América con un total de 134 conciertos, y fue también en el 93, este año, la eclosión internacional. Se catapultaron a las escenas de lugares tan recónditos como, como Argentina, Brasil, porque hasta el momento habían sido muy populares en Europa. Este hecho comenzó con su intervención en un festival en Berlín contra el racismo, en lo cual ellos ratificaron su éxito en Alemania. Y esto hizo que sean una banda solicitada en América Latina, y llegan acá hasta México, y de ahí empezaron a bajar a América del Sur. Este álbum vendió más de 250 mil copias y fue el número uno en ventas, al igual que en España, México y Suiza. Vamos a escuchar a continuación para terminar nuestras tres canciones con Sirena Varada. Enredado siempre entre algas, araña contra los dedos, tierras la madeja, con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros. Días ensangrentadas y miradas de criminales, a grandes rasgos podría ser tú. Echar el ancla a favor, y de un extremo la argolla y del otro tu corazón, mientras tanto tu sangre y el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje, cuando las estrellas se apaguen, tarde o temprano, también vendrás tú. Duerme un poco más, los párpados no aguantan ya, todas las decepciones, cuando el tiempo no parece perdonar. Sirena, vuelve al mar, parada por la realidad, sufrir de alucinaciones, cuando el cielo no parece escuchar. Dedicarte en sueño, cerrar los ojos y sentir la oscuridad inmensa, entregado una luz como un laberinto de incertidumbre. Esquivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio, y en un instante entierra otra vez. El miedo a traspasar la frontera, pero no es como un extraño. Dibuja la espiral de la derrota y oscurece tantos halagos. participar del programa, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Con Alborada Rock. No te olvides de contactarnos al WhatsApp al 0987-920721 en la www.casadelacultura.gov.es, la esquina superior derecha, ahí le dan clic en radio y nos encuentran. Como ya les anunció la pausa informativa, en el Twitter nos encuentran con el @alboradarock o en el Facebook como Alborada Rock Radio. Y pues vamos a concluir con las últimas noticias de Héroes del Silencio. En el septiembre 18 de 1995 salió a la venta simultáneamente en 26 países el cuarto álbum de estudio de la banda llamado Avalancha, considerado su álbum más rockero, con guitarras poderosas y una gran producción. El disco fue un rotundo éxito de ventas, alcanzando las 200.000 copias vendidas a la publicación de Avalancha. Le siguió una gira de grandes proporciones que acabó provocando el alejamiento definitivo de esta banda, que se dio pues por diferencias entre el guitarrista y Enrique Bunbury. En conclusión, Héroes del Silencio tuvo una trayectoria que duró 12 años, en los que vendieron más de 6 millones de discos en más de 37 países. Brindaron más de 1000 conciertos alrededor del globo terráqueo, teniendo mucho éxito en América y Europa. Entre los álbumes que yo no mencioné y que también fue muy bueno, estuvo el Para Siempre, que fue un álbum en directo en 1996 y que tuvo 100.000 copias vendidas en España y fue publicado por EMI. Nos escriben al WhatsApp y nos piden una canción más, así que ya pues a petición de Anita Rodríguez vamos a publicar, a romper el esquema de la tripleta y darle una cuarta canción. Ella nos pide En los Brazos del Fuego. En los brazos de la fiebre. Entonces, Dianita, son En los Brazos de la Fiebre. Esta canción fue de, si mal recuerdo, es del último álbum de La Avalancha. Y con esto pues nos vamos despidiendo. Vamos a escuchar En los Brazos de la Fiebre. Y no, aún queda un poco más. 11 años después, sobre lo último que queda de Héroes del Silencio, es que en el 2007 ellos anuncian una gira de reencuentro llamada Héroes del Silencio Tour 2007. Esta gira fue de 10 conciertos en varios países entre España y América, y después solo anunciaron su despedida definitiva sin esperanzas de otro reencuentro. Vamos a escuchar En los Brazos de la Fiebre y nos despedimos. Brazos de la fiebre que aún abarca mi frente, lo he pensado mejor y desataré las serpientes de la vanidad. El paraíso es escuchar, el miedo es un ladrón al que no guardo rencor. Y el dolor es un ensayo de la muerte en la piel de una gota. Mis alas volvieron rotas y entre otras cosas ya no escriben con tinta de luz. El paraíso se mueva, ¿quién lo ha de dar? El paraíso deviene el infierno y luego se queja. escombros de pastos o parar. El disparate del caos me derrotó con palabras de alabanza en la piel de una gota. Mis alas volvieron rotas y entre otras cosas ya no escriben con tinta de luz. El paraíso deviene del infierno y luego se queja, y sin que nadie se mueva, ¿quién lo arregla? El paraíso deviene del infierno y luego se queja, y sin que nadie se mueva, él lo arregla. Radio. Les comento, tengo una noticia de que la banda Overkill ha revelado el título de su nuevo disco. Los veteranos de Trans Metal han anunciado que With Devil Armored como título es el título de su nuevo álbum de estudio. El disco tiene el lanzamiento previsto para el próximo mes de junio en Europa a través de Nuclear Blast Records y en América del Norte a través de la vía One Music. Algunas de las canciones que componen la lista tiene título como Weather Song, Amoris. El disco está siendo registrado en los Green Records y será mezclado por Greg Reilly, que también trabajó con la banda en su álbum del 2012. Bueno, la banda, vamos a escuchar una canción de la... Vamos a escuchar una canción, pero antes ya nos vamos despidiendo, muchachos, así que un saludito por ahí. Sí, bueno, quiero mandar un saludo a Michelle Velastegui, que nos está escuchando, a Marco Vinicio Ochoa también, un fuerte abrazo y pues nada más. Con eso. Bueno, buenas noches, excelente programa de hoy, así que no mucho más que decir, espero que les haya gustado y que sigan disfrutando de Alborada Rock. Bacán, bacán. Entonces la próxima semana también para tenerte aquí en la mesa redonda de los reyes y las reinas. Y pues también un saludo especial para todos los que lo que nos han estado escuchando, para todos los que nos escucharon, y los que no también. Para los que no también. Y pues muchas gracias a Daniel y nos escuchamos la próxima semana. Mamá, así es, hasta la próxima y les dejamos con esta canción. Mamá, no me esperes despierta. Chao.